Pensaste verme triste, mujer, por tu desprecio. Pensaste que a tu orgullo me fuera a doblegar. Pero te equivocaste, no soy así tan necio, que habiendo más mujeres te fuera yo a rogar. Ahora te lo digo, pa' que lo vas sabiendo, que rogándote nunca has de poderme ver. Ese orgullo lo tengo y lo sigo teniendo, no llorar ni rogarle a ninguna mujer. Yo me emborracho, no creas que lo hago por tu desprecio ingrata, eso no lo pensé. Yo bebo, te lo digo, porque me gusta el trago y no por tu cariño como vos lo crees. No has de verme tú nunca pidiéndome cariño como tú lo has creído, mujer, por vanidad. No soy como lo piensas, tan flojo como un niño, comprende que soy hombre, un hombre de verdad. Yo me emborracho, no creas que lo hago por tu desprecio ingrata, eso no lo pensé. Yo bebo, te lo digo, porque me gusta el trago y no por tu cariño como vos lo crees. No has de verme tú nunca pidiéndote cariño como tú lo has creído, mujer, por vanidad. No soy como lo piensas, tan flojo como un niño, comprende que soy hombre, un hombre de verdad.